Es el único camino. Son las 7 de la mañana, Ricky Manuel en el punto. Pues ese pequeño siempre ha sido su asunto. Pendiente los clientes en el primer que llega. Ganarse el dinero, realizar la buena venta. Del ilegal negocio, ellos dos sobreviven. Sus ojos bien cerrados, nada bueno ellos perciben. A eso de las 9 pasa un joven cristiano. Con reluciente rostro y le estrecha la mano. Le regala un tratado y le dicen busquen a Cristo. El muchacho se despide y continúa su camino. Manuel rompe el tratado y prende un cigarrillo. Pero Ricky pensativo se lo echa al bolsillo. Son las 12 y deciden ir a su casa. Continúan su trayecto a ver si algo nuevo pasa. Manuel llega y su madre le pregunta dónde estaba. Él le grita y le dice que eso no le interesaba. Ricky llega pensativo y cansado. Se sienta en un sillón y comienza a leer el tratado. Él se preguntaba por qué en sus ojos había llanto. Era el toque y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky. Son las 6 de la tarde, vuelven a lo mismo. Un pie en la tierra y otro en un abismo. Cuando de repente aparece aquel chamaco, el mismo que le había regalado los tratados, le pregunta que si a la iglesia quieren ir. Manuel dice que no, pero Ricky dice sí. Manuel le dice a Ricky, ¿para qué yo voy a ir? Si el dinero no está allá, el dinero está aquí. Llegan a la iglesia, ya estaban predicando. Y Ricky bien atento a lo que estaban hablando. Hicieron un llamado, el coro y no lo pensó. Sintió el amor de Cristo y le dio su corazón. Sintió un cambio en su vida y una paz impresionante. Se sentía más que alegre, era algo emocionante. Inmediatamente cuando se acabó el culto, Ricky se dirigió para el punto a contarle a Manuel lo que había sucedido. Que en esa misma noche él se había convertido. Inmediatamente cuando al punto llega, se detiene en una esquina una trupe negra. Sacan unas armas de las ventanas y se escuchan a lo lejos impactos de bala. No escapando de las balas, quien allí ya los dos muertos. Y salen las almas de su frío cuerpo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿Cómo que dice? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky. De su frío cuerpo salen las almas. Pero hay algo en esta triste historia que a mí me alarma. Y es que Manuel, tú viendo el break, él no lo quiso. Ahora su alma sin esperanza yace en el piso. ¿Por qué no lo quiso con él? Yo no lo entiendo. Ahora su alma estará en el castigo eterno. Mientras que el alma de Ricky al cielo subía. Y antes de yo hice una palabra se decían: Manuel, ¿por qué no quisiste ir conmigo? Si solamente era un ratito, ya no te volveré a ver. Hasta nunca mi amigo Ricky, ¿no ves que me estoy quemando? Por favor, dame la mano. Por favor, ayúdame. ¿No ves que me quemo? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. Tú tienes la decisión de cuál camino vas a tomar. Acuérdate que solo hay dos caminos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi consejo es que sigan a Jesús. Ese es el único camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida eterna. El camino el cual yo decidí escoger y el que yo espero que todos también ustedes escojan. Hemos decidido llevar este mensaje porque hay tantos jóvenes en las calles que se están perdiendo. Y verdaderamente es triste. Pero qué bueno que Dios ha levantado tanto ministerio de rap y reggaetón para decirle a esos jóvenes que hay una esperanza que se llama Cristo Jesús. Así que para esos jóvenes que se dan una vida dura,